El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Muy pocos días atrás, más de 200 países, o alrededor de ellos, recordaron, conmemoraron, celebraron, de algún modo trataron de instalar en la agenda del interés público una nueva celebración del Día Internacional de la Tierra, creada ya por 1970 esta fecha, y a nosotros nos ha parecido importante, valioso, volver a llamar a una amiga de este programa, a una verdadera militante del espacio medioambiental, como es la periodista Silvana Buján, que preside la ONG Bios de Mar del Plata, que es la encargada de prensa de RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista. Silvana, como siempre, un gusto muy grande y escuchamos atentamente qué pasó por tu cabeza este 22 de abril, Día de la Tierra. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo están? Muy bien. Sí, es un día que, como vos decías, muchos países lo señalaron como para empezar a instalarlo en la agenda. Y si después de 42 años tenemos que empezar a instalarlo en la agenda, algo no funciona, ¿no? Algo no está funcionando bien. Evidentemente hay una sensación año a año, cada 22 de abril y cada día del ambiente, en junio, nos pasa lo mismo, la sensación de que las problemáticas ambientales están abriendo caminos solas a golpes, en realidad, lamentablemente a golpes, en nuestra realidad cotidiana, a través de un incremento de todo tipo de patologías. El cuerpo humano no está resistiendo un montón de cosas que le pasan en función de los desmanejos ambientales que no se corrigen, sea radiación, sea químicos peligrosos, sea aditivos en los alimentos, sea, en fin, N cosas que hacen que cada vez más tengamos patologías severas, muy severas, y que nos estallan en las manos. Evidentemente algo no se está haciendo bien como humanidad. Cada 22 de abril hay como una suerte de manifiestos de buenas voluntades, todos mandan correos electrónicos con planetitas verdes, con dibujitos, con cosas. Hace muchos años había una vieja película norteamericana en donde en distintos sketches hablaban del Día de la Tierra y la figura de la Madre Tierra estaba encarnada por Bette Midler en esa película. Que está enferma, está internada en un hospital y vienen todos los chicos a hablar con ella, a decirle que afuera está lleno de gente, están celebrando el Día de la Tierra, que se tiene que curar. Y ella les dice que ella recordaba muy bien aquel primer Día de la Tierra, en 1970, que fue un domingo, que toda la gente hizo promesas y manifestó sus buenas intenciones, pero que pasó algo terrible luego, y fue que llegó el lunes. Y este año tocó en domingo también, y yo me acordaba de eso, cuando hoy lunes veía que nuevamente volvíamos como a apagarnos en relación a nuestros buenos deseos con el planeta. No veo que haya señales muy claras en ningún gobierno del mundo en relación a tener una concepción completa de los temas ambientales y de los caminos hacia su resolución. Por otra parte, muy difícil sería que un país en el concierto internacional decida hacer algo muy bien cuando está rodeado de otros países que no lo hacen. Los países son figuras convencionales: la naturaleza, las cuencas, los ecosistemas, los valles, las cadenas montañosas, la atmósfera no sabe de punto y raya, de modo que esto se resuelve de algún modo internacionalmente o no se resuelve. Sí valen las sumatorias de los pequeños esfuerzos que cada país, que cada región intente hacer, pero me parece que en ese concierto no estoy viendo, y el ecologismo en general no ve que haya buenas señales, un conjunto de países que todavía decide que el cambio climático no es tan serio y que es posible seguir pateando discusiones hacia adelante y minimizando los resultados. Un concierto de países, que Argentina entre ellos, que intenta apostar por una energía que ha sido probada por su peligrosidad, por su enorme costo, por su insustentabilidad, por sus riesgos, como es la energía nuclear. Otra gran cantidad de países que insiste en abrir las puertas a eventos biotecnológicos acompañados con su paquete de agroquímicos asociados, que están matando a la gente en el campo, que están matando en la cadena vital hasta las últimas bacterias, pasando por las abejas y por todos los insectos que son parte del ambiente que permite la vida en el mundo, y que sin embargo se sigue como si nada, ¿no? Mm. Es un poco desesperanzador el mensaje del 22 de abril, porque verdaderamente no pasa de ser mensajes muy bonitos por internet con ingeniosas fotos y collage y poco más. Viniendo a nuestra realidad cotidiana, a nuestro país, este 22 de abril nos encuentra con un concierto bastante particular de temas en términos ambientales. En realidad venimos viendo en los últimos 3, 4, 5 años una serie de promesas de parte de autoridades, de parte del gobierno. Vemos, por ejemplo, cómo allá por el 2006 aparecía el IPAF, que es el Instituto para la Agricultura Familiar, que prometía encolumnarse en la agroecología, el Plan Estratégico Agroalimentario, que prometía comida para todos y terminó siendo lo que vemos que es un plan que apuesta a más agricultura industrial y a más monocultivos. Aparece, por ejemplo, aquella Comisión Nacional de Investigación para analizar en el 2009, por un decreto presidencial, la situación con los plaguicidas, comisión que nunca ha funcionado y nunca ha hecho absolutamente nada, y ya van 3 años. Tal cual, ni más ni menos, Silvana. Yo te quiero agradecer muchísimo este repaso que nos has ayudado a hacer, que has hecho vos, mejor dicho, muy puntualmente y consignando las cosas como son. Pero gracias, Silvana, una vez más, por haber estado con nosotros en el programa del Defensor del Pueblo. No, a ustedes, como siempre, por dar este espacio. Un abrazo grande. Igual, que sigas muy bien. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa ha pedido que se brinden garantías para un ex conscripto y su grupo familiar. Estamos en comunicación directa con el defensor, con José Gianluca, a quien saludamos cordialmente, y le pedimos que nos amplíe un poco detalles de esta presentación, de este pedido que ha hecho. ¿Cómo le va, Gianluca? Sí, bien, como decías, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación, al doctor Julio César Alac, y también ha interpuesto las acciones correspondientes por ante la Justicia Federal de la ciudad de Formosa, las medidas tendientes a obtener la protección de testigos, en este caso de el señor Ayala y de su familia, un ex conscripto que ha declarado, digamos, en la Justicia Federal y que ha aportado pruebas muy importantes acerca del fusilamiento de ciudadanos en el año aproximadamente 76-77 y que se encuentran desaparecidos a la fecha. Entonces, no solamente se ha pedido y ya se ha otorgado, digamos, por parte de la Justicia Federal de Formosa, la protección correspondiente a través de las fuerzas de seguridad federales a estas personas. No obstante, es decir, las amenazas no cesan sobre los mismos, sino que ahora se han extendido hacia sus familiares, hacia sus hijas, más precisamente, por lo cual también se ha pedido una protección hacia el grupo familiar, y también se ha requerido a la Justicia Federal la investigación de quiénes son los autores materiales intelectuales, digamos, de estas amenazas, porque, bueno, después de tantos años de democracia, evidentemente hay personas que no quieren que exista, memoria, no quieren que exista verdad y tampoco quieren que exista justicia. Entonces, necesitamos la protección de este testigo, porque es la prueba principal que se encuentra en condiciones de suministrar datos e informaciones para el esclarecimiento de estos hechos. ¿Es tan cierto esto que usted está señalando, defensor, que efectivamente transcurridos 36 años no llega aún, no alcanza al 20% el total de condenas firmes por los actos cometidos durante el genocidio que nos tocó vivir a los argentinos en la década del 70 y parte del 80? Pero entiendo además, Gianluca, que usted ha hecho un reclamo a propósito de la situación del represor Jorge Rafael Videla. Sí, en ese caso, es decir, nosotros desde la Defensoría del Pueblo entendemos que la situación carcelaria de Videla, es decir, no puede estar en las condiciones de privilegio en las que se encuentra actualmente, y la petición se ha hecho al mismísimo ministro también de Justicia y Derechos Humanos, al doctor César Julio Alac, en el sentido de que en este caso este represor, que ya tiene varias condenas, digamos, sobre que pesan sobre su cabeza, y que obviamente seguramente tendrá algunas más, cumpla las condenas correspondientes en una cárcel común como cualquier reo, máxime con las atrocidades, digamos, que él mismo ha reconocido públicamente. Y no nos interesa institucionalmente el número de desaparecidos, aún si haya habido en nuestra historia uno o dos desaparecidos ciudadanos argentinos, ya nos parece aberrante, y más haberlo hecho público y haberlo consentido o haberlo justificado. Nos parece que la sociedad está esperando, digamos, de que Jorge Rafael Videla, es decir, cumpla su condena como cualquier hijo de vecino, y que no se le dé ningún tipo de privilegio, y menos aún por la situación, digamos, en la y de los delitos por los que ha incurrido este hombre, ¿no? Tal cual. José Gianluca, defensor del pueblo de Formosa, muchísimas gracias por este testimonio. La Defensoría de Corrientes investiga adjudicaciones de viviendas. Ante reiteradas denuncias de vecinos por la aparente adjudicación indebida de viviendas Fonavi Invico, la defensora de los vecinos de la ciudad de Corrientes, Griselda Méndez Lizarro, solicitó al interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, Bernardo Rodríguez, un informe sobre las cantidades de viviendas entregadas a las familias con integrantes discapacitados respecto a los sorteos realizados en los últimos 2 años. Sostuvo la defensora correntina que es incomprensible la falta concreta de políticas de Estado respecto a la cuestión de la vivienda, siendo que una de las mayores exigencias por parte de la ciudadanía correntina es acceder genuinamente a la casa propia, con la sola muestra de su necesidad habitacional, sin tener que depender de nadie para conseguirla.